El 24 de marzo parece un feriado. No vamos a trabajar, los chicos no van a la escuela, hay menos colectivos, podemos dormir hasta tarde. El 24 de marzo tenemos tiempo para pensar, tenemos tiempo para ir a la playa, tenemos tiempo para estar con la gente querida. El 24 de marzo tenemos tiempo. ¿Tenemos un minuto para reflexionar? 24 de marzo. Parece un feriado. No es un día más. FM de la Azotea 88.7.